Salomón Masuaje y su linda doctora. Por amor vine a este mundo sin importar mi posición. No me importo ni reinado, ni riqueza, ni esplendor. En obediencia absoluta vine a darte salvación. Pude no hacerlo, hijo mío, pero lo hice por amor. Te miré y te vi sin fuerzas, no, tú no aguantabas más. Era una condena eterna, de ahí no podías escapar. Pero yo intervine a tiempo y cambié tu condición. Para mí eres importante, vuelve a tu primer amor. Solo quiero que me busques como antes, cuando derramabas tu alma ante mí, cuando yo partiera lo más importante y me dabas el primer lugar a mí. Hoy las cosas han cambiado, te alejaste y te fuiste, no me diste explicación. Es injusto, no es correcto que te apartes, me has herido en lo profundo el corazón. ¿Dónde está el que me buscaba en todo tiempo, que no hacía otra cosa sino hablar de mí, que pasaba horas enteras leyendo mi palabra y eso me hacía tan feliz? Vuélvete a mí, vuélvete a mí, que aquí te espero. Ven pronto a casa, vuelve a venir, vuelve a venir a mi presencia, que mi alma te extraña. Nada vas a hacer apartado de mí, ningún bien te espera si no estoy yo. El padre que a su hijo todo le dio, lo ayudó desde pequeño y por él todo entregó. Y ahora que lo necesita, ese muchacho se va y no escucha los consejos que le dice su papá. Hoy te pregunto al oído, ¿qué fue lo que yo hice mal? Si te di todo lo bueno, por ti yo me hice matar. Sobre mí llevé el pecado para darte salvación. No entiendo por qué me pagas con una horrible traición. Solo espero que vuelvas a mis caminos, aún hay tiempo pa' volver a comenzar. Ven, recuperemos el tiempo perdido, pues mi amor no ha cambiado, sigue igual. Hoy te brindo mi confianza nuevamente, pero al final solo tú decidirás. Aún mi casa sigue abierta, ven urgente, porque sé que un día también se cerrará. ¿Dónde está el que me adoraba en todo tiempo? Quiero verlo, pues ya no lo he vuelto a ver. El que anunciaba en las calles mi evangelio, que sin pena predicaba por doquier. Vuélvete a mí, vuélvete a mí, que aquí te espero. Ven pronto a casa, vuelve a venir, vuelve a venir a mi presencia, que mi alma te extraña. Seré un caballero, no te obligaré. Finalmente tomarás tu decisión. Vuélvete a mí, vuélvete a mí, que aquí te espero. Ven pronto a casa, vuelve a venir, vuelve a venir a mi presencia, que mi alma te extraña. extraño.